Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días, amable audiencia de la radio comunitaria de este programa Palabra y Cordillera. Es muy placentero estar con ustedes a esta hora del día para iniciar esta conversación. ¿Qué tal, Jorge? Igualmente es placentero un sábado más venir acompañados de ustedes a hacer radio de interés comunitario en esta, la emisora de San Vicente Estéreo. Un saludo muy especial a nuestro compañero y amigo Giovanni Díaz, a todas las personas que nos escuchan a través de este medio radial y a través de internet en el blog palabricordillera.wordpress.com. Me cansé de las calumnias, de las injurias. Me cansé de los rumores, de las consejas. Me cansé de aquellos que pretenden encontrar alguna ilegalidad en los actos de nuestra administración. Y esto me recuerda una señora, anciana ya ella, me dijo que había conocido a mi abuelito. Y me decía, ¿hasta cuándo, alcalde, usted va a aguantar las injurias y las calumnias? Y yo le decía, ella abrazándome, yo le dije, esto también pasará. ¿Qué tal? El mundo al revés. El presidente Uribe y yo, responsables de la debacle y de la irresponsabilidad en el manejo de los recursos del Grupo Nul. Petro y el partido de la U contra mí, contra mi administración. La controversia que ha generado esta semana un informe de evaluación que el ex candidato presidencial por el Polo, Gustavo Petro, él acompañado de un senador y un concejal, hacen de el actual alcalde de Bogotá, también del Polo Democrático Alternativo, Samuel Moreno Rojas. Samuel prometió una respuesta contundente a las críticas, a las acusaciones, convocó a los medios de comunicación para dar esa declaración que duró casi 20 minutos y pues lo que oímos fue un extracto de los argumentos más contundentes de su defensa, de las acusaciones que ha recibido durante esta semana, como él mismo lo decía, por un informe que lideró Gustavo Petro y acusaciones de miembros de la familia Nule, de dirigentes políticos del partido de la U y de la mayoría de los medios de comunicación que han cuestionado el papel de esta alcaldía, la transparencia de esta administración y por supuesto entonces el papel del Polo Democrático como un partido capaz o no de administrar una ciudad. Es la gran crisis de la oposición en Colombia, ¿no? La gran crisis interna además que se ha reflejado en todos los hechos a los cuales los medios nacionales les han dado tanto auge en estos días. Crisis que nace, desde luego, por el tema de la corrupción, pero también por diversas intereses que se están moviendo en torno del tema político en la capital de la República de Colombia. Y es la oposición la que está en crisis, es también la izquierda democrática la que está en crisis. Pero al interior de Bogotá pasa una cosa llamativa y es que ya llevan dos periodos seguidos donde son gobierno y es al parecer un movimiento interno, una especie de autocrítica, de autooposición la que se hace esta vez al ejercicio más visible que ha tenido la oposición de gobernar en este país. Obvio, después de la presidencia de la República, la alcaldía de Bogotá es el escenario más importante. Yo no sé si me adelante a las conclusiones que pueda uno sacar en una conversación en este programa, pero como diría un amigo por ahí muy cercano, yo creo que lo peor que le puede pasar a la oposición es dejar de serlo y terminar siendo el poder, el gobierno. Y creo que eso ha sido muy dañino, como lo demuestran los hechos en la ciudad de Bogotá. Son dos periodos que Polo Democrático Alternativo tiene de estar manejando las riendas de la ciudad más grande y más importante de Colombia. Y estalló la crisis. No es cierto tampoco lo que dice el alcalde, que son solo concejas. No hubo una explicación para nada. Fue una intervención como de 15 minutos, por lo menos. No hubo rueda de prensa. Es decir, no se permitieron preguntas a los periodistas. Y no quedó nada claro. Lo que queda claro es que sí, algunos de los denunciantes tienen la razón, y tienen la razón en los temas que denunciaron. Gustavo Petro, el concejal de RUS, ¿me recuerdan el nombre? Vicente. Vicente de RUS, que es hermano del sacerdote Francisco de RUS, y el senador Avellaneda, también ellos miembros del Polo, que hacen una denuncia. Y por otro lado, el partido de la Duque, desde luego, tiene muchísimos intereses en esta situación. Además que el partido de la Duque hace parte en Bogotá de una coalición en el Consejo, ¿no?, que apoyaba las decisiones del alcalde. Entonces, eso tiene tanto de ancho como de hondo esa situación en Bogotá. Y hay algo curioso de la alocución del alcalde, y es que se pone en el mismo nivel con el presidente Uribe, en el mismo nivel de víctima de esos ataques políticos. Y curiosamente, el alcalde Moreno en la campaña no le fue tan bien con el presidente. ¿Ustedes recuerdan esas acusaciones que el presidente hacía en la época de la candidatura a la alcaldía de Bogotá? No obstante, hoy que ya son poder y que fueron poder al mismo tiempo, ahí lo decía el alcalde, yo y el presidente Uribe, o el alcalde de Bogotá y el presidente Uribe, responsables de la debacle, de la irresponsabilidad, palabras del alcalde, del grupo Nule. Pero lo cierto es que este grupo, además, que ese es otro tema también, que creció y logró ser el monstruo que fue y que es económico, fue bajo el gobierno del presidente Uribe. Y no solo tiene contratos, lo ha dicho la Contraloría Nacional en Bogotá, sino en muchas regiones del país y por montos incalculables de plata de este país. Entonces, y ahora está en quiebra, ¿no? Otra cosa muy importante, amigos, es que no es solamente mirar desde la provincia lo que está pasando en la capital y entonces como de una manera lejana. Tiene todo que ver con el país por varias razones. Una, porque en Bogotá en este momento se están midiendo las fuerzas políticas del país. Lo que resulte de esta pelea, de esta riña, va a determinar lo que en las próximas elecciones de gobernación y de alcaldías y consejos suceda en todo el país, porque Bogotá es muy fuerte. Y la segunda es porque es la ciudad más importante y es centralizado el país todavía. Allá está el 25% de la población de este país, allá se toman las decisiones que afectan positiva o negativamente a todos los colombianos. Entonces no es ajeno que una radio comunitaria del Magdalena Medio Santanderiano se preocupe por abordar qué es lo que está pasando en la alcaldía mayor de Bogotá. Bien, Javier, ¿no? Y no solo eso, es que también, por ejemplo, en muchos municipios de, si no en todos, pues, ¿no?, la mayoría de los municipios de este país, Colombia, pues hay su familia Nule, las contrataciones, ese tipo de cosas. Entonces, lo que pasa a nivel nacional en Bogotá es un reflejo en mayor escala por el monto de los contratos, ese tipo de cosas de lo que sucede en nuestros pueblos colombianos. Yo quería decir que este tema plantea dos líneas de ataque que, si bien están relacionadas, son un poco diferentes o merecerían cada una su momento particular. Una es la administración de Samuel Moreno en sí, y la otra es la realidad de la izquierda colombiana o de la oposición representada en el Polo Democrático. Entonces, no sé por cuál de los dos quisieran empezar ustedes. Pero yo no me contengo de hacer un comentario, y es que ayer ese procurador que ustedes admiran tanto por esas posiciones tan conservadoras tuvo una intervención muy graciosa, muy afable. Entonces, dijo que sencillamente estábamos en una cacocracia. Entonces, y el hombre decía que su primera defensa como abogado fue a un alcalde de un pueblo, creo que California, en Santander, donde el tipo tenía que defenderse de una acusación por mal uso o por corrupción. Y entonces acuñó ayer ese término, yo creo que va a ser carrera, y que genera ciertas suspicacias viniendo del señor procurador. No, el procurador a mí, desde que lo empecé a ver mostrando las tirantas y ese tipo de cosas, me cae mejor y he ido modificando mi opinión al respecto. Entonces, yo me respondo la pregunta y quisiera hablar de la realidad del polo democrático hoy. Hace mucho tiempo, como hipótesis de partida, voy a decir esto. Hace mucho tiempo, discutiendo sobre estos temas con Javier David y con Jorge, y con el ausente Giovanni, les decía que estaba sucediendo en ese momento la lucha por esa reconfiguración del polo democrático y cierta tensión que se percibía entre eso que se llama, los medios de comunicación llaman el ala moderada del polo y el ala radical. Evidentemente hay un sector del polo más orientado a las tesis de izquierda y hay un grupo del polo democrático que uno ve más cercano a las prácticas del Partido Liberal, por ejemplo. Y entre esos dos grupos estaba dando una lucha, una discusión, un debate que era, me parecía a mí, normal dentro de un partido político. Y por fuera de esos dos sectores había un tercer sector que era como la cenicienta del polo, que era el anapismo, representado por la familia Rojas. Por la familia Rojas. Sí. Y creo que en ese entonces lo dije, el sector más, que llaman más radical del polo, para contrarrestar los avances del sector moderado, hace una alianza total con el anapismo, suponiendo que iban a tener control sobre el anapismo, y resulta que el tiempo lo que demostró es que los Rojas terminaron tomándose al polo democrático. Las personas que menos representaban, por decirlo de alguna manera, el ideario o la plataforma ideológica del polo son los que ahora lo controlan. Y me parece entonces que ese sector representado por Carlos Gaviria, por Robledo, por ejemplo, se encuentra hoy en una de las peores situaciones, que son deudores de ciertos triunfos de los Rojas, por lo tanto no se sienten en la posibilidad normal de hacer sus críticas, de señalar las cosas, porque le deben cosas. Además, tienen que asumir el costo político. Lo que yo no alcanzo a comprender en medio de este panorama es qué tan de izquierda se puedan considerar a los nietos del general Rojas Pinilla, que fue un dictador conservador, de origen conservador, un general de la República de Colombia. Entonces, eso es supremamente contradictorio. Yo creo que explica mucho lo que está sucediendo al interior de este partido de izquierda, que logra acceder a la más importante alcaldía de Colombia. La pregunta es si los hechos de corrupción fuesen de otro grupo, si fuesen de otro grupo, si hubiesen sido, por ejemplo, que directamente el partido de la U o Cambio Radical tuvieran la alcaldía de Bogotá, el escándalo de los nules se hubiera destapado por lo de la capital y no por las otras obras que tienen en el país o sus relaciones con el ministerio que dirigía Andrés Uriel. Pues yo creo que es precisamente la alianza que hubo del partido de la U con el polo la que hizo que se mantuviera en letargo, que no se discutiera de la manera profunda como se merecía todas estas discusiones, estas críticas que llevan mucho tiempo, porque la U es corresponsable no solamente políticamente con la parte del Consejo, sino tiene personas de su militancia nombradas en alta burocracia y en el gobierno de la ciudad de Bogotá. Entonces, por ejemplo, pasaron todas las elecciones presidenciales y no se logró que la U se alineara nuevamente a Santos en Bogotá, estoy hablando. Y le mandaron mensajes que era inconcebible que la U y el Polo unidos en Bogotá. Ya es las puertas de las próximas elecciones la que hace inaplazable esa división, y entonces le toca venir al expresidente en cuerpo propio a asumir una virtual candidatura a la alcaldía, y coloca de frente como escudero al presidente del Polo, al senador Juan Lozano, a que ordene eso, y ahora sí ya nunca más se diga que el Polo y la U hacen parte del mismo proyecto político en la ciudad. Entonces, en cierta parte respondo la pregunta de Jorge. El hecho que la U estuviera metida hasta los tuétanos en esta administración hizo que antes no reventara antes de lo la que crisis. Sucedió. Pues es evidente que se ha orquestado un ambiente adverso a la administración de Samuel, y creo que hay en los medios de comunicación alguna, podrían haber cierto tipo de exageraciones, y en la actitud de los partidos políticos en general también podría ser un poco más dramática y más teatral en la medida en que es el Polo Democrático. Pero para que esas cosas sucedan, para que alguien parta una papaya, pues tuvo que haber una acción antes de eso. Y es también evidente que esta administración de Samuel ha hecho todos los méritos posibles para generar una condición en la cual queda expuesta y vulnerable a las críticas, porque creo que las personas que viven en Bogotá y nos escuchan, pues padecen o experimentan diariamente el estado de la ciudad y la pueden comparar con lo que alcanzó a ser Bogotá hace 5, 6, 7 años. Es evidente la transformación de las políticas, por ejemplo, en seguridad ciudadana y ese tipo de cosas. Además, en el tema de corrupción, el personero de Bogotá está siendo investigado y tiene un proceso, el contralor también, por temas de corrupción. Entonces, ¿qué se puede esperar de una administración donde sucede eso? Más si pertenece al partido de oposición, desde luego que todas las fuerzas van a dirigirse a recuperar ese botín tan importante, ese botín que significa la alcaldía de Bogotá. Yo quería volverme un poco a lo que estaba diciendo antes, porque me parece que de ellos se desprende una responsabilidad política que va más allá de los Moreno, y es que en esa disputa que intenté describir brevemente en mi primera intervención, cuando esa ala llamada radical opta por asociarse con el anapismo para hacer mayoría frente al grupo que en ese entonces casi ni siquiera lo representaba Petro, sino Lucho Garzón, y hay una candidata, por ejemplo, de ellos que es María Emma Mejía, pues la respuesta que da esa Carlos Gaviria y esas personas es que esta mujer es una advenediza que no tiene nada que ver en su práctica y en su filosofía con el Polo. Y la respuesta a María Emma es Samuel, que como usted lo dice, pues el anapismo podrá tener esa relación con la izquierda que uno supone después de la pérdida de las elecciones de Rojas y el M-19 y tal, pero todo el mundo sabe que la práctica política del anapismo ha sido una práctica de burocracia y de acomodamiento al vaivén de las olas. Recuerden que el anapismo fue una de las pocas fuerzas que, aparte de los liberales sanperistas, que apoyó a Samper durante el proceso 8000. Entonces, acá sucede como en el caso Santofimio Botero, que no había persona en el país que hablara bien de Santofimio Botero. Sin embargo, como no había nada jurídico contra él, pues sí, era el político corrupto por tradicional por el que seguían votando y ese tipo de cosas. Era un secreto a voces sus accionares y pues su personalidad. Y lo mismo pasa hace mucho tiempo con los Rojas y particularmente con el hermano del alcalde. El partido no puede ser una familia y siempre que se habla del anapismo se está hablando es de los Rojas y la capitana y ese tipo de entonces, cosas. Entonces pues tampoco es que ahora sea una cosa sorprendente y poco creíble, digamos, para la opinión que eso suceda, puesto que han existido unos rumores constantes asociados al ejercicio político de los Rojas que siempre los ha relacionado con ese tipo de prácticas. Conclusión, lo grave para el polo democrático y consecuencia de ello lo que se está viviendo es que la familia Rojas se haya quedado con el botín más preciado que ha logrado la oposición en Colombia en términos electorales. Y que Carlos Gaviria y Robledo... A mí me gustaría oír... Las personas deberían asumir los costos políticos o por lo menos algún tipo de responsabilidad frente a las decisiones que tomaron. A mí sí me gustaría escuchar declaraciones de un senador tan brillante como Jorge Robledo sobre este tema, o del mismo Carlos Gaviria, a ver qué es lo que están pensando y cuál es la posición que han asumido frente a ese descalabro que tienen en la ciudad de Bogotá. Acá también se puede observar claramente la dificultad que representa conformar un cuerpo político, una tercera opción de izquierda. Entonces, yo como algunas veces he sido votante del Polo, me parece complicado ser militante, por ejemplo, de un partido como estos, cuando veo que con el fin de conformarse como partido y como fuerza política se hagan alianzas con un sector de las características que ustedes han hablado, Javier, como la ANAPO. Entonces ahí son cosas incomprensibles desde tal vez de la ilusión de un político, desde la ilusión de política de un ciudadano, pero son parte del juego que se hace cuando se conforman partidos. A la gente no se le puede olvidar que Javier Cáceres llegó al Parlamento colombiano con el aval del Polo Democrático. Y lo otro es que en esos mismos casos han sucedido a nivel regional, lo de aquí de Santander, lo que ha ocurrido en Barranca con el Polo Democrático, con este candidato que... Sí. El hash, el hash. Que pues no son prenda de garantía de honestidad y de criterios muy rectos para que representen una verdadera opción frente a la opción oficial que hay en este país en términos de política. Es decepcionante un poco en ese sentido, ¿no? Entonces uno, hay quienes que vamos a terminar teniendo la razón y es decir que el poder por excelencia corrompe, se accede al poder y la gente pues no da la talla para lo que algunos ciudadanos de este país esperan. Y haciendo un paso rápido por la decepción de cómo es un partido de izquierda en este país, pues también hay que ser un poco más racionales y entender que no van 10 años todavía de la conformación de este partido, incluso desde que era Polo Democrático Independiente y después con el ingreso, creo que fue de Robledo, de ese grupo de Robledo que pasó a ser alternativo. De Gaviria. Ya, Robledo y Gaviria. Pasarán, es la primera década, todas estas crisis, yo creo que no se va a acabar, espero que no se acabe, porque con todas estas situaciones complejas podría dar al traste con ese partido, pero faltará, llegará crisis, se hundirán, perderán la alcaldía de Bogotá, pero tienen que reconformarse, deberían, por el bien de la democracia, reconformarse las fuerzas al interior de ese partido. Lo preocupante es que este escenario ha servido también y ha estado en bandeja de plata para dejar de lado otros temas que tienen que ver con la corrupción y que están originados en el gobierno anterior, que son los mismos temas que ha venido poniendo a flote el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, son supremamente graves. Y el mismo tema de la contratación, que no depende totalmente de la administración bogotana, sino de los ministerios y la administración nacional, con el tema de los NULE, deben haber muchos otros nule, otros potentados que a partir del dinero, los dineros del erario público terminan siendo eso, unos grandes potentados de la noche a la mañana, además, porque tengo entendido que un grupo como este también se va haciendo tan grande en muy poco tiempo. Entonces ese modelo del profesional, el ingeniero, el arquitecto supremamente exitoso que tiene avión particular para ir a Miami, que va a Europa cada mes o cada semana, etcétera, pero todo eso con los dineros que le producen los contratos con el Estado, y contratos además que no se cumplen. Entonces el país sigue con una infraestructura precaria, muy mala, pero hay unos que sí se han engordado y han progresado muchísimo económicamente con esos contratos. Entonces, me parece que también esto ha servido para desviar un poco de temas que tienen que estar al orden del día. El tema de las víctimas, el tema de la ley de tierras, ¿cómo es que va a ser eso? Y ahí pusieron en bandeja de plata esa situación el partido que está gobernando Bogotá. Pues acá, como por ejemplo el presupuesto es más pequeño, los ingenieros todavía no han podido comprar aviones, ¿no? Uno ve cuatro puertas, ese tipo de cosas conseguidas de una manera expedita. Y ese... Recuerde que el señor procurador habló de la cacocracia, pero aclaró que se refería a Caco, ¿no? El famoso ladrón de la mitología. Pero, no sé por qué lo aclaró, pero lo hizo. Quería decir que lo que acaba de decir Jorge es cierto, tanto la frase del procurador como el hecho de que este evento sirva para desviar la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación hacia otros temas, le da un respiro al uribismo, de alguna manera, le da un par de semanas para que se deje hablar de todas las brillantes consecuencias que tuvo los 8 años de gobierno. Esta misma semana que llamaron al embajador ante el Vaticano a indagatoria, el señor César Augusto acaba de presentar las... Imagínate, y eso pasó ya como de agache en los medios, porque hubo otra cosa que distrajo también la atención de esa información. Pero entonces, yo creo que tiene razón por lo que Javier David ha dicho al principio. Bogotá es... Bogotá, aunque suene pedante decirlo, es la mitad, quizá un poco más de la mitad de Colombia, en términos reales de la política y en el peso que tiene en el escenario, no la configuración concreta y física, sino abstracta y política de un país. Luego, la alcaldía de Bogotá es un tema muy importante y lo que pasa allá también lo es. Digamos que lo que uno le deja un mal sabor en la boca es que, aparte de Gustavo Petro, quienes estén liderando esta campaña por la rectitud y la honestidad, sea el partido de la U, ¿no? Por ejemplo. Y uno podría ver que Juan Lozano empieza su carrera política visible para el país, porque pues también es un político de vieja data, queriendo ser alcalde de Bogotá con el apoyo de Álvaro Uribe, y pierde las elecciones precisamente con Lucho Garzón. Y obviamente él asume una posición de oposición frente a Lucho Garzón, y desde entonces siempre ha manifestado que el pueblo democrático iba a acabar con Bogotá, que la izquierda iba a acabar con Bogotá, que la izquierda era incapaz de manejar una ciudad. Siempre tuvo ese cuento, y desafortunadamente los Moreno terminan dándole razón a un tipo como... Pero con el aval del partido de Lozano, de la U. Claro que sí. Hablamos que hay coalición en el Consejo de Bogotá, entonces... Sí, como la política dinámica, bueno, Jorge. Es la doble moral también, entonces, ¿no? Ahora la U es, desde ayer que sacó un comunicado, de antier, lideran la oposición en Bogotá. Ellos son quienes van a hacer el control político de esta pésima administración. Y como la gente en este país no tiene muy buena memoria, pues es muy posible que les funcione su estrategia y muchas personas consideren que la U es el partido que está intentando, o que intentó rescatar a Bogotá de las garras del pueblo democrático y de esa terrible administración que es Samuel. Entonces, creo que esa es la parte complicada del asunto. Sería preferible que estas denuncias y que estos debates estuvieran dirigidos pues por otro sector político del país. Creo que eso le daría una dimensión más real a lo que está sucediendo y mucho más seria, porque también está la respuesta que yo también la daría si estuviera en la posición del polo de Samuel, y es soslayar las críticas acusando a, lo cual es muy fácil, al partido de la U o contradevolviéndole las acusaciones de corrupción y ese tipo de cosas. Una solución que podría repartir las cargas tal vez de una manera más equitativa es que al final de esto sea el fin de la ANAPO en el escenario político, que el polo se organice mejor, que la U muy posiblemente sea la que tenga la alcaldía de Bogotá, pero que pasemos después de 60 años la página de la ANAPO, porque tuvo mucha fuerza. Usted explicaba bien desde el general y toda esa fuerza que tuvo aquí en Santander se vio mucho con ese toque populista de hacer política, que por ejemplo la nena o la capitana era altamente carismática en esta zona, que mucha gente es comadre y compadre de la capitana, porque una de las formas como hacían política era venir a municipios como San Vicente los días de las primeras comuniones y apadrinar a todo el mundo. Usted nos está confesando y que es ahijado la capitana María Eugenia. También les cuento otra anécdota que ustedes la conocen. Alguna vez el Consejo de San Vicente tuvo todas sus curules a nombre de la ANAPO. Fueron mayoría absoluta, pero ya se ha ido desvaneciendo. Por ejemplo, en Santander, quienes representaban después de los morenos la ANAPO era el exalcalde de Bucaramanga, Honorio Gálvez, que fue alcalde por ese movimiento, pero ya pasó al liberalismo. Ya en Santander pareciera que no hay ANAPO. Y estaban reducidos al Palacio de Liébano, allá en Bogotá. Y ya después de esto, pues quién sabe cómo queden las cargas respecto a la ANAPO. Bueno, yo lo veo es al revés. A mí me parece que el polo revivió total y absolutamente a la ANAPO, y que por eso hoy están en medio del ojo del huracán político en Colombia. El manejo del presupuesto y ese tipo de cosas, como Bogotá les da un oxígeno de negociación también bastante alto, que en esa elección a la alcaldía de Bogotá quedó demostrado que el poder político de su madrina sigue siendo terriblemente poderoso. Y vale. Y me parece que el futuro es que el polo queda en manos del sector burocrático más la ANAPO. Yo no veo el fin de la ANAPO, veo el fin del polo democrático, de ese polo democrático que representó alguna vez Petro y Avellaneda mismo y Robledo y tal. Creo es que ahora, si el polo democrático quisiera quitarse de encima a la ANAPO, no podría hacerlo. Sería la única reforma que tendrían sería dejarles el partido con el nombre y el letrero a la ANAPO e irse y conformar otra cosa, porque me parece que el poder que ha logrado los Rojas es que ya no solo es en Santander y en el centro del país. Ellos dan avales, ponen alcaldes, concejales en todo el país. Se habla del poder de Iván Moreno en Córdoba, en esa región del país, en ciertas regiones de la costa. Pero antes tenían especies de mandos medios importantes que ya no los hay. Que a propósito le acaban de abrir investigación en la Corte Suprema al senador Moreno. Al tal Iván. Y un grupo de ciudadanos, una organización que representa algo de ciudadanos, ahora se me olvida el nombre, impugnó el fuero de Iván Moreno ante tal vez el Consejo de Estado, no sé exactamente, ahora no recuerdo cuál es la autoridad. Entonces el tipo en estos días, además, sumado a lo que le pasa a Samuel, pues como senador está enfrentando algunos procesos de tipo jurídico. Como hoy íbamos a hablar tanto de Bogotá, pues entonces yo traje un grupo bogotano. Yo creí que no había música en el programa el día de hoy. Un grupo que es más bogotano que el cucarachero. Con eso le digo todo. Y que hace mucho tiempo queríamos escuchar en Palabra y Cordillera, porque aunque es muy poco conocido, es tal vez una de las bandas más importantes, la música contemporánea que ha existido en Colombia. Un grupo que, si ustedes lo escuchan con atención, se darán cuenta que tendría muchas razones para ser una banda importante, más razones que las que tienen algunos artistas de esos que son considerados como tales. Entonces, esta agrupación fue creada en 1992 y toma su nombre de un libro de Jim Thompson. Se llama Las 1280 Almas. Y vamos a oír una canción del año 1996 de un trabajo discográfico llamado La 22, que además es un cover de una canción de Velvet Underground y se llama Dulce Juan. un saludo muy cordial a todos los oyentes de la radio comunitaria que a esta hora y desde muy temprano están pendientes de la programación de nuestra radio en cada uno de los lugares, a veces en los vehículos de transporte público, en las veredas, y aquellos que a través de la página web también siguen la programación y tienen un contacto con su pueblo, con esta localidad desde la cual emitimos y hacemos Palabra y Cordillera. En Bogotá también nos están escuchando, tenemos oyentes en la ciudad de Bogotá que, bueno, nos escuchan a través de la web y a veces nos hacen comentarios sobre este programa. Hoy es sábado 23 de octubre. Bueno, ya. Entonces seguimos con nuestro tema. Con nuestro tema, que bueno, es... En la cortina musical, más corta que la presentación de la misma, podíamos empezar con el tema del que estamos hablando en off, que era la suerte que le corría a Gustavo Petro después de esto. ¿Cómo iba a terminar? Sí, a mí me gustaría antes de ello, es la reflexión sobre lo que sucede con el poder. Entonces, puede ser que como oposición y desde el Senado el papel del polo haya sido supremamente importante, fue y sigue siendo, en la medida en que lo ejerzan, supremamente importante frente a temas álgidos de este país. Pero como poder y como administración en Bogotá no lo ha sido tanto. No, y un poco también en el Congreso está diezmada la participación en estos dos meses de Congreso nuevo. No, está quieto. Pareciera que sin Álvaro Uribe a quien oponerse, la discusión legislativa, por ejemplo, tan importante que Jorge nos comentaba al principio, ley de tierras, ley de víctimas, las sin regalías, embargo, hay que reconocer que su senador Iván Cepeda ha estado liderando el tema de las víctimas y ha hecho Robledo, los representante debates. De la Cámara. Sí. Representante a la Cámara, Iván Cepeda, y el senador Jorge Robledo. Pero que era más activa la participación, el control político, la disertación que promovía el polo en el Congreso anterior. Pues, que en este. Es que Juan Manuel es complicado hacer oposición. A ver, ¿cómo le hace oposición? No, por ejemplo, mi noticia de la semana tiene que ver con algo que le valoro a Juan Manuel. Sí, es. Sí, a mí me parece que este programa vamos a ir atrás, algunos programas, algunos meses atrás, y entonces vamos a terminar teniendo unas conversaciones aquí muy profundas. No, yo siempre estuve convencido de la grandeza de Juanma, y pues me gustaría oír esas grabaciones para que quede claro que yo desde siempre estuve apoyando a nuestro presidente. Una vez dicho esto, creo que más que el futuro de Petro, que por supuesto es muy importante porque se ha convertido en un actor de primera línea de la política colombiana, sería el futuro de esas personas que son representativas de la izquierda, y aunque que ellas no estén de acuerdo algunas veces entre ellos mismos, no significa que dejen de ser importantes por esta razón. Creo que cada uno desde su línea y de su argumentación han representado cosas importantes. Bueno, ya Lucho Garzón está en el Partido Verde, está Robledo, está el mismo Carlos Gaviria, que aunque no sabemos en dónde está en este momento, está la presidenta del Polo Democrático, que es una mujer, pues, según la opinión de todos, contradictores y no contradictores, una mujer con todos los pergaminos y con toda la honestidad y la trayectoria posible. Está Petro. ¿Qué pasa con esas personas si el Polo Democrático naufraga, como muchos vaticinan? Y como muchos quieren, ¿no? Además, sí. hay mucho de ese deseo también en los círculos de opinión y en los círculos de los medios en Colombia, desde luego. O sea, hay muchos que están celebrando, que van a celebrar porque fracasa la única opción de oposición seria realmente que tiene el país. Entonces, yo no me alegraría por eso. A mí me parece. La otra pregunta es que hasta cierto punto está bien y fue bueno que el escándalo se haya destapado con las denuncias de miembros del mismo partido. Eso es importante. O el hecho era cerrarse en la banda y todos a defender la corrupción que la hay en Bogotá como un solo cuerpo. A mí me parece que eso no... Eso solo sucedió y ha sucedido con otras administraciones más grandes. Lo que pasa es que usted plantea otra pregunta más, y es si hay o qué sería lo que sustenta o lo que pudiese estar detrás, por llamarlo de alguna manera, del comportamiento de Gustavo Petro. Pues, pero no solo Petro, estamos hablando de un concejal de Bogotá y estamos hablando de otro senador de la República. Pero la acusación o la manera fácil como resuelve Samuel eso es decir que Petro tiene unas aspiraciones personales secundado por esa suerte de esbirros que tiene, que son Avellaneda y el otro. Entonces ahí también hay una pregunta, es honestidad absoluta y terrible, es un afán total por la verdad que lo lleva a hacer ese acto de grandeza que sería hacer una autocrítica a su partido y a él mismo, por tanto, o como dicen algunas personas, es la cuenta de cobro que está pasando Petro por la marginación a la que lo sometió el ala que llaman dura del pueblo democrático. Pues eso sería suponer a Petro como un político supremamente mezquino, si la intencionalidad fuera esa, o fuese esa, no sabemos, pero uno quisiera pensar que no, porque todavía debe haber un remanente de una política honesta en este país que esté haciendo oposición o que haya hecho oposición. Pues se vio al tiempo que estas críticas de la semana que está terminando sucedieron en los dos escenarios, al interior del polo, porque el ex candidato presidencial, el senador y el concejal lo hicieron como miembros del polo, una comisión al interior de ese partido que investigó la corrupción, pero fue por fuera del polo, en el sentido que no hubo conducto regular, la junta directiva del polo no se enteró antes que los demás colombianos de esa situación y fue una rueda de prensa pública, abierta. Entonces, ambos escenarios sucedieron, también en lo particular que de la situación, porque fue una crítica que al tiempo sucedió desde el interior del polo y, por supuesto, desde afuera del mismo. Bueno. Sí, afuera. Parece que Javier va a concluir con el programa. Todos quedamos absolutamente en silencio. Son las dos vigas maestras del pensamiento occidental. Pues estaba pensando que algo de eso tiene que ver con la posibilidad de qué hay detrás, qué se juega paralelamente al puro tema del interés de hacer autocrítica. Es que se están tanteando distintos escenarios. Unos dicen, por ejemplo, que esto va a terminar sacando a esa ala moderada del polo y se va a ir, por ejemplo, al Partido Verde. Hay varias, como todavía no está definido cuál es el futuro inmediato de esta situación, cómo se va a desenmarañar la pita, está bien por el momento hacerlo con diferentes tintes. Y hay un tinte que no tocamos acá porque pues hubiese sido otro programa, pero que está cabalgando con un tinto sobre la cabeza, que viene ahí. Va a subir a Monserrate a caballo y con el tinto en la cabeza. No, él puede hacer eso. Ese podría ser pues la apertura de la campaña. Se está cocinando también la candidatura, según algunos sectores, del expresidente Uribe, que es muy posible. Que es muy posible, conociendo las ambiciones de el personaje. Bueno, entonces, que esa es una de las explicaciones que también dan algunos de los defensores de Samuel, y es que todo esto es provocar un escenario artificial. Pero ¿cómo se entendería que Gustavo Petro, el mayor opositor, uno de los mayores opositores del gobierno Uribe y que hizo los debates más fuertes, recuerden el tema de la parapolítica, esté haciéndole el juego al expresidente Uribe? Bueno, eso lo dicen y lo sugirió el mismo Samuel cuando dice Petro y la U, en una, o sea, así como él mismo se compara con con Álvaro Uribe se ponen en una misma frase, las ponen en la misma categoría a Petro y la U. Entonces están creando una hecatombe artificial para catapultar al único colombiano capaz de enfrentar hecatombes, que como ustedes saben es el caballista Tomatintos y excelentísimo expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Y si Javier David mató de éxito esta discusión, es decir, si lo dijo ya todo y no sería repetirse, agregarle algo más a lo que él acaba de decir, pues entonces les propongo oír una canción más de 1280 almas antes de la noticia de la semana, y esto es una canción de 1994 de un trabajo llamado Aquí vamos otra vez, y la canción se llama Los planetas. La noticia de la semana. Bueno, voy a decir mi noticia de la semana primero, por si de pronto es la misma de Javier David. Mi noticia de la semana tiene que ver con la ley de víctimas, y es que los ponentes de esta ley han acordado la conformación de una comisión de la verdad que se encargue de estudiar los hechos relacionados con el conflicto y la violencia de los últimos 20 años, con el compromiso de que funcione como una comisión de la verdad real. Y por otra parte, algo que yo no esperaba y que me sorprendió, gratamente por supuesto, es que han aceptado que todos los menores de edad reclutados por cualquier grupo armado al margen de la ley sean consideradas como víctimas y por lo tanto tengan derecho a pues al resarcimiento contemplado en dicha ley. Bueno, mi noticia es relacionada con eso, pero tengo una ampliación de la suya, y esto de los menores de edad. Es que se acordó unir la discusión de las dos leyes que tocan el tema de las víctimas, la de víctimas y la de restitución de tierras. En la de ley de víctimas se dice claramente que no son víctimas los integrantes de los grupos armados al margen de la ley. En la de tierras se dice lo mismo, excepto los menores de edad integrantes de esos grupos que fueron, por supuesto, reclutados en contra de lo que el derecho internacional humanitario manda. Entonces, antes de empezar las discusiones formales en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ya se empiezan a unir, por ejemplo, los conceptos que se tiene de víctimas en ambos proyectos de ley. Y mi noticia tiene que ver con las víctimas, pero con el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, que esta semana tuvo un acto simbólico, pero que por ser el representante de todos los colombianos del Estado, me parece harto significativo, y es que fue a Macayepo. Ustedes saben muy bien dónde está ubicado, en corregimiento de El Carmen de Bolívar, los Montes de María, que es tal vez de los sitios más representativos de la violencia paramilitar en este país, e hizo entrega formal de 3 títulos de tierra a 3 familias víctimas despojadas por la violencia paramilitar, como símbolo del compromiso que tiene este gobierno en sacar adelante la restitución de tierras como una de las cuentas que tiene esa deuda insoluta de la que ellos hablan cuando se refieren a los derechos vulnerados de las víctimas de la violencia. Bueno, mi noticia no tiene que ver con nuestro presidente, Javier, sino pero también está en el orden del tema de los derechos humanos a nivel internacional, y es la doble moral que existe frente a este tema. Esta semana se desclasificaron algunos documentos relativos con la guerra de Irak que apoyó el gobierno colombiano, como único, casi el único gobierno de América Latina que apoyó esta guerra y esta invasión, con cifras absolutamente escalofriantes. Una de muertos, y es que más de 100.000 muertos van en esta guerra que lideró Estados Unidos, y el más del 70% o del 60% son civiles. Lo otro son una serie de torturas que practicó el ejército norteamericano con el conocimiento del Departamento de Estado, según estos documentos, y de los cuales se guardó silencio. Todos estos métodos de tortura, que además los deben poner en práctica donde quiera que hayan ese tipo de operaciones, también están en Afganistán. Lo que hay que denunciar, o la lectura que hay que hacer, es esa doble moral frente al tema de los derechos humanos. Desde Norteamérica siempre se ataca a regímenes como el chino, por ejemplo, por su violación a los derechos humanos, que suceden allí también, que todo régimen los tiene, con el tema cubano, pero sin embargo no se está diciendo mucho sobre lo que sucede en todas las acciones que adelanta el gobierno norteamericano a nivel militar y los gobiernos que apoya, que son violadores también de derechos humanos. Lo interesante es que allí estos documentos se desclasifican. Hace apenas 10 años esta guerra inició, y que no ha concluido ni siquiera, y ya se están desclasificando documentos. La canción Soledad Criminal, del primer trabajo de ellos, Háblame de Horror, que circuló en esa época lejana en un cassette. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Muy amables por el rato. Let's go!